se de paz y también revolución. Canta todas las letras en busca de solución, que nunca se resuelve por falta de conclusión. Vive siempre luchando con motivos, por unas tierras, unas guerras, todas sin razones. Quiero que la alegría luego llegue a nuestras casas, nuestras vidas, nuestros corazones. Quiero seguir cantando.